página 31. Pero aquella había germinado un día de una semilla traída no se sabe de dónde, y el principito había vigilado muy de cerca a esa brizna que no se parecía a las otras briznas. Podía ser un nuevo género de baobab, pero el arbusto cesó pronto de crecer y comenzó a elaborar una flor. El principito, que asistió a la formación de un capullo enorme, sentía que iba a surgir una aparición milagrosa, pero al abrigo de su cámara verde, la flor no terminaba de preparar su embellecimiento. Elegía con cuidado sus colores, se vestía lentamente y ajustaba uno a uno sus pétalos. No quería salir llena de arrugas como las amapolas, quería aparecer con el pleno resplandor de su belleza. Así, era muy coqueta, su misterioso atavío había durado días y días, y aquí que una mañana, exactamente a la hora de la salida del sol, se mostró. Y la flor, que había trabajado con tanta precisión, dijo en medio de un bostezo: «Ah, acabo de despertarme, perdóname, todavía estoy toda despeinada». El principito entonces no pudo contener su admiración,